you want. Be your friends, the vows, the truth, the again. What? Not you. mundo con sonidos. Estrellas esperando la salida de Saturno. Hay un río serpenteante murmurando melodías sin palabras. Pero luces espaciales Thank you. Thank you. es el golpe, weón. Hacemos así y ya cortamos. ¿Vos te vas? Yo cuando cortamos también, ¿no?